No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La mitología griega nos narra la historia de la quimera, un ser extraordinario que en un solo cuerpo mezclaba partes de dragón, de cabra y de león. La existencia de un ser así suena posible para las antiguas leyendas fantásticas. Pero, ¿qué pensarías si te contara que seres como estos son reales y viven cerca de ti? Si echas un vistazo en los troncos de algunos árboles de nuestra ciudad, los vas a encontrar. Se trata de los líquenes, unos seres que son mitad hongo y mitad alga, ya que surgen de la asociación simbiótica entre estos dos grupos de organismos. En esta relación de mutuo beneficio, el alga se encarga de producir el alimento a través de fotosíntesis y el hongo de absorber el agua, y así proporcionar protección contra la radiación solar y la desecación. De esta forma, los líquenes son capaces de colonizar hábitats con condiciones totalmente extremas, en las que no podrían sobrevivir ni los hongos ni las algas de forma separada. Los líquenes son organismos muy antiguos que aparecieron en la Tierra hace unos 190 a 280 millones de años, durante la transición del periodo pérmico al triásico. Desde el punto de vista ecológico, los líquenes son muy importantes porque son los primeros en colonizar los ambientes con muy poca disponibilidad de nutrientes. Y en estas condiciones comienzan a crecer y formar el suelo para después darle soporte a otras especies como musgos, plantas vasculares o invertebrados terrestres. Son entonces los pioneros en el desarrollo de los ecosistemas. Sin ellos, no los habría. Además, algunas especies tienen la capacidad de fijar el nitrógeno que está presente en el aire y de transferirlo al suelo. Así, contribuyen al ciclo biogeoquímico de este elemento. Tal es su capacidad de adaptarse a los ambientes más hostiles que en experimentos realizados por la Agencia Espacial Europea se ha visto que pueden sobrevivir fuera de nuestro planeta sin ningún tipo de protección. ¿No es una maravilla? Bueno, pues existen unas 20.000 especies de líquenes que se distribuyen por todo el mundo, en el mar, en la tierra, desde los polos hasta los desiertos y desde la zona costera hasta las montañas más altas. Suelen crecer sobre rocas, madera, hojarasca o directamente en el suelo y su aspecto puede ser el de una costra, una fronda o un pequeño arbusto. En algunas regiones, como en el Ártico, son una fuente importante de alimento para los renos y otros vertebrados pequeñitos, como para muchos invertebrados. En la medicina tradicional se han empleado como expectorantes para estimular el apetito, para tratar quemaduras o heridas en la piel. También como antibiótico para algunas enfermedades de las plantas. Además de ellos, se extraen algunos colorantes y aceites esenciales. En Japón, el líquen se conoce como iwatake y se consume en ensaladas o frito. Se sabe que los líquenes son muy sensibles a la contaminación del aire, pues es de este medio en donde obtienen una parte importante de sus nutrientes, en especial el dióxido de azufre, que produce la quema de combustibles fósiles. Por ello, se utilizan como indicadores de la calidad del aire en las zonas urbanas o industriales. Bueno, espero que con esta breve información haya avivado un poco tu curiosidad para que la próxima vez que des un paseo por algún parque, te des la oportunidad de conocer a los líquenes, de observarlos, que son nuestras quimeras biológicas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.